verle como mis hijos. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos por un rolo. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Que no hacemos una, pues no como una. Déjame ese culo, porfa, quítame la mula. Que yo como toto, por eso es que no hay una. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta. La mía tengo una rubia, que tiene grande la teta. Que yo se lo meta. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Conmigo una rubia, que tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta. Ey, ¿qué todo es? Mati, DJ.